37 minutos sobre las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos con Cuaderno de Campo. La verdad es que con un formato más reducido que lo habitual, por aquello de que tenemos que comprimir todas las secciones prácticamente para dar cabida, pues por ejemplo, también a los contenidos del carnaval, de la actualidad, y ya decimos, y los apartados habituales. Así que, sin más, damos ya la bienvenida a Manolo Canto, nuestro colaborador habitual. Manolo, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Vamos a quedarnos con, como siempre, diferentes contenidos, y notarán que vamos un poco rápido, pero para intentar que todos ellos le podamos dar cabida. Y antes que nada, vamos a escuchar al sonido de el ave que hemos elegido en el día de hoy, dentro de ese juego ornitológico que le planteamos cada día. Así que, Manolo, si te parece, antes de comenzar, sí, ¿no? Sí. Vamos con ello. Sí. El sonido, que es este. Bueno. Suficiente, yo creo que es suficiente, ¿no, Manolo? Sí, suficiente. No muy complicado. Fácil, sí, yo creo que es relativamente fácil. Bueno, pues ahí queda, nos damos más pistas. Y a través de Line, a través de correo electrónico, de nuestro teléfono, pueden dejarnos su respuesta. Y hay que darse juego, a ver qué ave creen que es el que hemos escuchado en esos segundos. Vamos a comenzar hoy, Manolo, hablando de un proyecto al que nos hemos referido ya en alguna que otra oportunidad. Se trata del proyecto Ciudad Ciencia, aunque, bueno, pues antes sí que nos vamos a quedar después también con el refraneo popular, por cierto, como cada semana, o les hablaremos incluso de paisajes de interés cultural en nuestra provincia y muy cerca en nuestra zona. Pero ya decimos, vamos a comenzar con el proyecto Ciudad Ciencia y una actividad que llega mañana a nuestra localidad. Ya saben que Ubrique se ha adherido a lo que es este proyecto, que está impulsado por el Centro Superior de Investigaciones Científicas y la Obra Social de la Caixa. Ya les hablamos de, por ejemplo, la exposición La Esfera del Agua, sí, en el Convento de Capuchinos, o ahora llega también esta nueva actividad que en concreto gira en torno a los sentidos de el gusto y el olfato, oler y saborear con el cerebro. Manolo, es el título. Sí, es una actividad, pues, me parece que muy interesante. Además, va dirigida a público escolar, tanto adulto como de bachillerato y cuarto de secundaria, creo que es una actividad muy interesante, puesto que se van a dar a conocer lo que es el sentido del gusto y el olfato, que además están totalmente relacionados, ¿no? Y se va a dar a conocer a través de una actividad teórico-práctica, donde hay una pequeña charla explicativa, donde se va van a conocer cuáles son las bases biológicas, ¿no?, de lo que es el olfato y el gusto, y posterior una serie de talleres prácticos que, bueno, donde bueno, pues todos los asistentes pues comprobarán cómo es el sentido, conocerán ciertos detalles, aspectos curiosos de estos sentidos, como es el gusto y el olfato, ¿no? Y después, una cosa que también parece interesante, que es que va de la mano de los propios investigadores. Una de las cosas buenas que tiene este proyecto es que van dirigidos estos talleres y esta charla de mano de investigadores de primera línea del propio Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Esta vez a través de una investigadora del Instituto Cajal, del CECI, Laura López, y la colaboración de una entidad, la Red Olfativa Española, que es una asociación sin ánimo de lucro que lo que se dedica es un poco al estudio del olfato, ¿no? Entonces, ya digo, es una actividad pues que muy interesante y que se va a desarrollar pues mañana en el Instituto de los Remedios por la mañana para escolares y por la tarde en el centro adulto para los estudiantes de centro adulto. Sería a las 9:30 para el Instituto de los Remedios, ¿no? Me decía 11:30 para los alumnos del Sagrado Corazón, también en los Remedios. A las 9:30 es en los Remedios para los alumnos de los Remedios y los alumnos de las Cumbres, de bachillerato, a las 9:30. A partir de las 11:30, pues en 11:30-12, estaban ahí viendo un poco bailando la hora por el tema del recreo, pero bueno, sobre 11:30-12 hay un segundo turno de participantes de cuarto de la ESO, tanto del Sagrado Corazón como del Francisco Fatou, pero también en el Instituto de los Remedios, ¿no? Se desarrolla en el Instituto de los Remedios. Y por la tarde, a partir de las 4, pues será en el Centro de Adultos Las Siete Villas, con también 40 o 50 participantes del centro de adultos, ¿no? Y ya digo, es un taller interesante porque, bueno, el tema de los olores y los sabores, pues, es un tema que ya no solamente roza el plano científico, ¿no?, sino que los olores también están íntimamente relacionados con el plano, pues, de las emociones, de las sensaciones, incluso los estados de ánimo, ¿no?, y incluso el aspecto cultural, ¿no? Todo el mundo habrá sentido esa sensación de determinado olor nos recuerda a algo. Estamos. Que un determinado olor trae algo. Sí, que un determinado olor, pues, nos lleva a un determinado momento del pasado, ¿no?, aunque sea de hace 20 años, ¿no? o el olor a incienso nos lleva a meternos prácticamente a lo mejor en marco de Semana Santa, o el olor de un potaje nos recuerda al potaje de la abuela, ¿no? A una colonia determinada, a una persona concreta también. Por ejemplo, una determinada colonia nos lleva directamente a una determinada persona, que a lo mejor, por lo que sea, esa colonia la utilizan 3-4 personas, pero la hemos relacionado con una determinada persona que puede ser que la hayamos conocido pues hace 30 años, ¿no? Pues esa colonia pues nos lleva allí, ¿no? Así que el tema del olfato, incluso el gusto, pues son sentidos que están muy relacionados, ya digo, con este aspecto, ya no solamente el científico, sino un aspecto con las emociones, ¿no? Y una de las cosas también que se va a trabajar, ¿no? Después en los talleres también algunos muy simpáticos, ¿no? Como el estado ojeando un poco la ficha técnica de lo que se va a hacer, y es un taller sobre el conteo, van a contar las papilas gustativas que tenemos en la lengua, ¿no? Es decir, hay maneras de contarla que, bueno, que al pronto no uno nos hacía un poco la idea de cómo se hacía, pero bueno, se hace por colorante, ¿no? Ahí las papilas gustativas parece ser que no se colorean, y entonces es posible pues contar incluso los puntitos que son las papilas gustativas, ¿no? Después hay degustaciones, diferentes componentes también, de diferentes sustancias con diferentes sabores, para detectar los distintos sabores que tenemos en la lengua, el ácido, que el amargo. Que me hablabas de uno nuevo, por cierto, ¿no? Sí, siempre se ha dicho que tenemos en la lengua los sabores del el ácido, el amargo, el dulce, el salado. Pero parece ser que últimamente los médicos y científicos han incluido un quinto sabor, que es umami. Se llama umami. Yo al pronto al leerlo me quedé un poco sorprendido. El sabor umami, que viene de una traducción de, no sé si del chino o japonés, que significa sabroso, ¿no? Aunque nosotros lo de sabroso a veces se emplea porque está un poquito más saladito de la cuenta. Pero bueno, es un gusto ahí, que es un sentido del gusto que está un poco ahí todavía que... Pero parece ser que lo han incluido, ¿no? Además de, ya digo, del ácido, el amargo, el dulce y el salado, pues el sabor umami, ¿no? Bueno, quizás mañana lo explicarán bastante mejor los científicos en qué consiste, por ejemplo, este sabor, ¿no? Y darán a probar ciertos productos que bueno, que harán que uno sepa, sea capaz de distinguir esto, ¿no? También hablarán de, me imagino, he visto un taller por ahí que es sobre la volatilidad de los olores. En realidad, cualquier sustancia se puede ir evaporando, se puede ir volatilizando, y las que más capacidad tienen de volatilizarse son las que nos llega más pronto el olor. Total, bueno, es un taller que yo creo que bastante interesante, y sobre todo, bueno, va dirigido a escolares. Es verdad que no está abierto al público. No sé si quizás más adelante puede ser interesante que estuviera alguno abierto al público general, pero bueno, yo creo que si hablan de aspectos químicos, porque yo me imagino que profundizarán en el tema de los olores y los sabores desde el punto de vista químico, pues bueno, para los alumnos de cuarto de la ESO, de bachillerato, de los distintos centros de Ubrique, pues le puede venir bastante, yo creo que bastante, bastante bien. Taller Oler y Saborear con el Cerebro, mañana, dirigido a escolares de diferentes centros educativos de nuestra localidad, en el Instituto Los Remedios y dentro de ese proyecto de Ciudad Ciencia. Antes de proseguir, vamos ahora con el refranero popular del momento, aprovechando el tiempo, la meteorología, el mes que nos encontramos, nos vamos a quedar, como en estas semanas atrás, con curiosos refranes que todos conocemos. Pero antes, Manolo, decir que ha habido una oleada de respuestas, cascada de respuestas, y todos acertando, así que... Pues me alegro. No vamos a decir la respuesta todavía, para aquella persona que todavía se quiera animar. Están acertando. Y que, bueno, pues nos quiera apuntar a qué ave corresponde este sonido. Gregorio y Rafa, vía line, lo acertaban. María, también. Pepe y Ruby, por line, también han acertado. O Manuel, también se sumaba a... esos acertantes, esos oyentes. Perfecto. Que han dado en el trago. Encantado, porque además, bueno, hay que decir, si hay que dar una pista, pues que no es un ave, que es un ave muy característica de sobre todo de zonas pobladas, ¿no? Pero que desgraciadamente en nuestra zona pues hace tiempo que no las tenemos muy muy cercanas, ¿no? Entonces, bueno, yo digo, es interesante que, bueno, que la gente pues haya podido reconocerla. Pues nosotros que vamos a seguir, ya decimos, con el refranero popular, como las últimas semanas, Manolo, y todo ello ligado al tiempo, a la meteorología y este mes de febrero. Febrero de por sí da mucho juego en este sentido también, ¿no? Sí, febrero es un mes que tradicionalmente es un mes de climatología pues cambiante, incierta, que lo mismo un día hace sol que por la tarde está diluviando y hay tormentas. Es un mes un poco cambiante, ¿no? Entonces, en base a eso, el refranero popular ha ido recogiendo pues refranes, que es lo que, bueno, lo que viene a decirnos cómo es este mes, ¿no? Febrerillo, siempre han dicho febrerillo loco, ¿no? Que ha estado un mes un poco alocado. Hay refranes como este que dice febrerillo el corto, un día peor que otro, así que habla también de inestabilidad, ¿no? O en febrero el loco, ningún día se parece a otro, o sol de febrero rara vez dura un día entero, o para febrero guarda la leña en tu leñero. Nos están indicando, pues, como que, bueno, que es un mes donde hace frío, es inestable, bueno, siempre el refranero popular se amolda a las características del tiempo. Es verdad que, tal como está la climatología, los refranes de enero estuvimos viendo que casi no se amordaban, no se adaptaban a lo que tuvimos, porque habíamos tenido un mes de enero muy muy muy cálido, ¿no? Pero que bueno, en este caso parece que sí se están afinando más, porque febrero está viniendo ya un poco más a lo que tiene que ser febrero, un mes con frío, con lluvia, con un tiempo más inestable, que en los últimos días también hay que decirlo, que no sé lo que durará, y ya parece que estamos metidos un poco en invierno, ¿no? Uh-huh. Entonces ya digo, el refranero popular siempre se amolda a eso. Y lo cierto es que el mes de febrero, además, en nuestra zona, porque esto depende de cada zona, ¿no? Pero cuando se habla de nevadas, es un mes propicio para nevadas. La última gran nevada en Ubrique fue justo hace 33 años, el 13 de febrero. De febrero, sí. Nació mi hermana ese día, así que me sé exactamente la fecha. Esa fecha, bueno, fue el 13 día. De febrero, hace 33 años, y bueno, sí, pues, sí. Seguramente, bueno, los que tengamos más febrero. De esa edad, recordaremos que había nieve por todo el pueblo. Y el año pasado hubo una gran nevada en febrero, no recuerdo si fue el 13 o el 10, fue el 8, el 9 o el 10, no sé si alguien puede, pero fue a primero, casi entre primero y mediados de febrero, una gran nevada que... tanto en la Sierra Grazalema como en Sierra de las Nieves. Yo tuve la ocasión de ir a los dos sitios, estuve en los dos sitios y ya digo, y fue una gran nevada, bastante más grande que la que hemos tenido pues este lunes, ¿no? Que el lunes hubo una... Bueno, aquí en las cumbres del Pinar sí había algo de nieve, pero en Sierra de las Nieves sí había nieve el lunes, ¿no? Que yo estuve allí también. Y es verdad, es un mes propicio para la nevada. Incluso marzo, ha habido meses incluso que en marzo ha venido frío tardío y han llegado a heladas y nevadas en marzo. Uh-huh. Es un mes muy, ya digo, muy inestable. Normalmente nuestro otoño es más bien lluvioso y el invierno es más bien seco y frío, pero cuando viene algo de lluvia hay posibilidades que puedan ser en forma de nevada, ¿no? Mm-hmm. Lo cierto es que, bueno, en estos días estamos viendo que realmente es cuando estamos viendo el invierno, no lo habíamos, hasta ahora no había llegado, y por temperaturas tampoco es que sean extremadamente frías. Solamente ayer o antes de ayer fueron dos o tres días, el lunes fueron dos o tres días sin bastante frío, porque ha habido descargas polares, que se llaman, de frío polar, que vienen del norte de Europa y que se meten en la península y llegan prácticamente aquí al sur. Y son, ya digo, invasiones de aire frío que lo que hace, pues, traer nieve, ¿no? Pero bueno, no sé, durará poco tiempo, imagino, porque, bueno, la climatología está más bien, sobre todo, tirando al cálido, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Por cierto, que uniendo, porque tampoco era que quedara que se escapara al final, uniendo, digo, la meteorología con las setas de las que solemos hablar muchas veces, lo cierto es que las lluvias están viniendo bien, ¿no? Para determinadas especies, ¿no? Sí, habíamos tenido un invierno ya al final de año, un poco raro por la climatología, por las altas temperaturas, la escasez de lluvia, donde las setas se habían dejado, bueno, no es que se han dejado de ver, pero bueno, había bastante menos. Entonces, pues, con esta lluvia y esta reactivación de lluvia, pues, la verdad que se están viendo bastante. Y, de hecho, hay mucha gente que ha ido estos días atrás y la semana pasada, y estos días podrán ir a por setas, porque, ya digo, se ha reactivado, sobre todo en los montes de los arcos locales, donde el frío no es tan fuerte como en el resto, porque, bueno, la propia cubierta de vegetación y el arbolado, pues, reduce los efectos de heladas y de frío, y se están dejando ver, pues, chantarelas, la típica chantarela, ¿no?, que es una de las setas más exquisitas que existe, pues hay gente que está cogiendo bastante, ¿no? Y la lengua de gato, otra seta que con esta lluvia y este frío pues se están dejando ver. Y después, bueno, parientes, por decirlo de una manera, de la santarela, como puede ser las angulas o la trompetita negra, que son, bueno, similares a la santarela, aunque, bueno, presentan características distintas, que son también muy excelentes comestibles, son setas que se están dejando ver y que bueno, que ha supuesto que se haya reactivado un poco este mundo micológico, que, ya digo, en final de año y enero había estado un poco parado, ¿no? Parado por el hecho de que, claro, hacía temperatura buena, pero lo que había era una muy poca humedad, no había llovido nada, estaba todo más bien seco, ¿no? Entonces, bueno, en algunos lugares, en algunos enclaves habían salido algunas cositas, pero muy poca cosa. Entonces ahora parece que se ha reactivado y, bueno, y la gente está volviendo a coger setas, y, bueno, siempre decimos lo mismo, pues salir al campo, coger setas con precaución, con toda la precaución del mundo y evidentemente pues respetando al máximo el monte y sobre todo el elemento Z, ¿no? Y bueno, ya digo, es momento para, ya digo, ahora puede ser el momento hasta primavera, si viene un poco el tiempo húmedo, el momento de la santarela, ¿no? Que es un poco la estrella de los arcos nocales. Pero ya digo, hay otras como son las angulas o que son similares a las parecidas, o la trompeta negra, o incluso la trompeta de los muertos, que son excelentes comestibles, o la lengua de gato, o lengua de vaca, hay quien le llama de gato o de vaca, pero bueno, son setas que, ya digo, son todas muy buenos comestibles, que es el momento en el cual pues se pueden ir a coger. De hecho, algún amigo me comentaba estos días atrás que iba. Sí. Voy a por setas porque en estos días atrás he visto que... Se ha caído mucha agua. De hecho, bueno, no sé por aquí en estas zonas, pero Grazalema hablan de cerca de 400 litros prácticamente en una semana. Por aquí no serán 400, pero con que hayan caído la mitad, ya es bastante para que, bueno, que los montes se reactive otra vez todo, ¿no? Bueno, pues todo esto relacionado con la meteorología. Además, nos vamos a quedar con una cuestión ahora, una novedad que podemos apuntarles dentro de lo que es el ámbito autonómico. Se trata del Registro de Paisajes de Interés Cultural de Andalucía. Y, Manolo, dentro de este registro que se ha creado, pues en Cádiz son 13 zonas, 13 lugares destacados y algunos de ellos muy cercanos, ¿no? Sí, se ha elaborado este registro de paisajes de interés cultural de Andalucía y hay varios paisajes del entorno que bueno, que se han incluido. Hay 13 en toda la provincia de Cádiz, hay 13, 14, 17, 15, cada uno en cada provincia en Andalucía. En Cádiz son 13. De esos 13, pues tenemos el paisaje de Grazalema, lo que es el pueblo Grazalema y su entorno. Lo que es Grazalema, pueblo y su entorno. Tenemos la manga de Villaluenga como paisaje del agua de la manga de Villaluenga. Y tenemos incluso Zahara de la Sierra, tres enclaves de nuestro entorno de la Sierra, del parque natural, que están incluidos, bueno, por las características que tienen, ¿no? Tanto de conservación como de estética. Y hay otros lugares, ¿no? En la provincia de Cádiz, como puede ser la ciudad de Arco, Medina Sidonia, Castellar, el propio Estrecho de Gibraltar, la Ensenada de Bolonia, Vejer de la Frontera, los paisajes vitivinícolas del Marco de Jerez, el paisaje molinero de Patrite, ahí al lado de Alcalá de los Gazules, y la desembocadura del Guadalquivir. Son lugares que este registro lo que pretende es, bueno, que se den a conocer más aún, pero sobre todo que establezcan una serie de medidas para su conservación, ¿no? Sobre todo su conservación porque, bueno, son paisajes emblemáticos, paisajes que, ya digo, que por estética o por cultura, por tradición, bueno, pues están ahí y que merece la pena ser conservado, ¿no? Y bueno, es siempre gratificante que, bueno, paisajes del entorno estén incluidos en este registro, ¿no? Ya digo, bueno, Grazalema es un pueblo que ha mantenido un poco la estética de pueblo tradicional durante muchísimos años, o la manga Villaluenga, ¿no? Que vamos a decir la manga Villaluenga, yo creo que son Ibizarra de la Sierra, ¿no? Son totalmente merecedores de este reconocimiento, ¿no? Que, entonces, ¿hay más paisajes en la Sierra? Pues sí, seguramente los hay, ¿no? Cualquier paisaje de la Sierra podría ser merecedor, ¿no? Incluso la entrada a Ubrique, cuando cualquier persona llega a Ubrique, claro, la entrada... Sí, podría haber sido perfectamente... A lo mejor no está muy extendido y, sin embargo... Sí, pero bueno, Ubrique ya pierde el carácter de pueblo tradicional, claro. Es un pueblo más extenso. Pero bueno, a ver, que esto, como también esto es muy subjetivo, bueno, esto lo han realizado profesionales del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y de la Universidad de Sevilla y de Pablo Olavide, y bueno, habrá unos criterios me imagino, para seleccionar estos paisajes, pero bueno, que ya digo, cualquier paisaje de la zona puede ser perfectamente merecedor de cualquier de este tipo de reconocimiento. Son estos, pero bueno, yo igualmente me alegro porque, bueno, son paisajes del entorno y yo digo que aquí no hay paisajes de Grazalema ni de Villaluenga ni de nada. Aquí son paisajes de la sierra y todos pertenecemos a este sitio, ¿no? Entonces yo digo que es interesante porque, bueno, todo lo que sea dar a conocer nuestro territorio, más cercano o más lejano, da igual, pues es importante, pues bueno, será motivo para que, bueno, pues para que la gente venga aquí y sobre todo, si la intención verdadera es que, bueno, que se contribuya a su conservación, pues mejor todavía, ¿no? Pues antes de finalizar, vamos a quedarnos con el ave que habíamos preguntado en el día de hoy. Estoy viendo por aquí, actualizando por si había más respuestas. Finalmente, bueno, sí, un buen número de oyentes los que han participado a través del teléfono, vía LINE también. Y todos ellos han acertado. Escuchamos el sonido, como decimos, de este ave que correspondía, Manolo, ¿a pues, qué? Pues correspondía, como todo el mundo ha venido diciendo, pues a la cigüeña. Exactamente, Gregorio fácil, y Rafa, vía Line decían cigüeña, María también cigüeña, Pepe y Ruby por Line también la cigüeña, o Manuel también nos decía la cigüeña. Sí, la cigüeña, yo decía que, bueno, que es interesante que, bueno, mucha gente la haya reconocido, puesto que, a ver, es fácil, casi todo el mundo ha podido ver incluso la televisión cómo hace el sonido con los picos, cómo golpean los picos la cigüeña, porque no tiene un típico canto de ningún pájaro, tiene una especie de graznío también, pero bueno, lo más típico es el golpeteo ese de los picos. Pero es interesante, puesto que, bueno, decía que era una ave que no, lamentablemente no la tenemos en nuestro entorno muy cercano, en Ubrique, muy en el entorno, porque, bueno, pues por diferentes circunstancias, pues las cigüeñas que había aquí en distintas zonas del pueblo, pues terminaron por irse y no han vuelto más, ¿no? Pero bueno, me alegra saber que, bueno, que la gente pueda reconoce ese sonido. Muchas gracias a todos por la participación. La verdad que han sido un buen número de oyentes, lo agradecemos. La cigüeña, que además está ligada a este mes de febrero, incluso con el propio refranero. Con un refranero, que está ligada con el "por samblar las cigüeñas verás", ¿no? Aunque hoy día las cigüeñas ya no se van y vuelven como antes. Las cigüeñas encuentran en Andalucía un clima tan cálido, tan apacible en invierno, la mayor parte de los días, y encuentran sobre todo alimento, pues prácticamente las cigüeñas, muy pocas son las que se van y vuelven, ¿no? Algunas cambian de, como digo, de residencia de la sierra, se van a la costa, ¿no? Se van a Chiclana, al entorno de Chiclana, Bahía de Cádiz, donde tienen cerca un vertedero de Miramundo que está plagado de cigüeñas, porque allí encuentran el alimento que necesitan y punto, ¿no? Entonces ya las cigüeñas no se van y vienen, sino que, bueno, igual alguna de la sierra se va a la costa a pasar allí un poco el invierno y después vuelve, ¿no? Es decir, que no es que emigran en grandes distancias, que muchas también. Que muchas también, pero una amplia mayoría ya se va quedando en nuestra zona. Pues con la cigüeña vamos a poner el punto final a esta edición de Cuaderno de Campo en el día de hoy. Como siempre, gracias a la colaboración de Manolo Canto. Y antes de despedir, insistir en agradecimiento a los oyentes, como siempre, muy atentos. Y bueno, pues les encanta, entre otros contenidos, por ejemplo, nuestro juego ornitológico. Manolo, que te esperamos el próximo miércoles, el próximo jueves, si te parece. Sí, perfectamente. Pues nada, pues gracias y buenos días a todos. Gracias.